A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Ya pasado mañana, si Dios quiere, estaremos recibiendo un año más Nochebuena, la fecha en que se recuerda el nacimiento del Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre. Como es costumbre en este programa Neo Tango, en cada Navidad nos ponemos en un ambiente acorde con la fiesta, donde la familia se reúne en una actitud de reconocimiento y paz. Tangos quietos y románticos en espera de la Nochebuena. Para ello recurrimos a un disco muy poco conocido, ya que no fue un disco comercial, grabado gentilmente por el sello argentino IOA. De la presentación de la Orquesta Sinfónica de los Solistas Argentinos, formada y dirigida por el violinista argentino Alberto Eppelbaum, destacando lo mejor del tango y el folclore. Teatro Colón, de Buenos Aires, año 1975. La voz del presentador Alberto Carrizo agradece al sello grabador y presenta luego el espectáculo, luego de Gardel y Lepera, El día que me quieras. El hombre, el ser humano, como hijo de Dios, es también un creador. Investiga, imagina, crea, para él y para sus semejantes, en salud o en enfermedad. Porque ayudar a curar es la más grande empresa del hombre. IOA, en función del ser humano, está en eso desde hace mucho tiempo. También la música es creación del hombre, sin fronteras, sin distinción de razas, vínculo de paz y de unión entre los pueblos. Y así, todo concuerda, la fe, la esperanza, el amor. IOA ha realizado este disco con dos voces de nuestra Argentina, el tango y el folclore, símbolos de lo ciudadano y lo telúrico. Solistas argentinos y el coro de niños del Teatro Colón han sido reunidos por IOA exclusivamente para esta grabación. Escuchemos. Thank you. para este disco rotulado Todo con Cuerda, que es un juego de palabras donde conjuga el tango y el folclore, y además la agrupación está solo formada por cuerdas, con algunos invitados para alguna pista. Eppelbaum eligió un total de 15 cuerdas provenientes de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, creada por el propio Eppelbaum y la Orquesta Estable del Teatro Colón, más el coro de niños del Teatro Colón, además de músicos invitados provenientes del tango, como la siguiente pista donde aparece el bandoneón de Eduardo Rovira, de Discepolo y Mores 1. Thank you. La siguiente es una composición del folclore, de la autoría de Ramón Gutiérrez del Barrio, como la participación de los niños del coro del Teatro Colón de Buenos Aires. Aquí ellos tienen su participación. Escuchemos para ir poniéndonos en ambiente carnavalito de Nochebuena. Vuelve el tango con la Orquesta Sinfónica Los Solistas Argentinos, dirigidas por Alberto Eppelbaum. Nuevamente aparece como invitado el bandoneón de Eduardo Rovira, el vanguardista del tango, recordemos. Un tango de la creación del propio Rovira, Contrapunteando. Thank you. Para la siguiente pista, el invitado es el violinista Enrique Mario Franchini, quien se reserva los pasajes solistas del tema. Tenemos que indicar que en la agrupación figura otra figura importante del tango, Fernando Suárez Paz, quien recordemos fue el primer violín de Astor Piazzolla del último quinteto. Pero aquí Fernando está integrando la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. El tango que viene es de la autoría del propio Franchini, junto a Julián Centella, La vi llegar. En la siguiente pista nuevamente aparece Rovira en el bandoneón como invitado, con mayor razón cuando se trata de una milonga de Aníbal Troilo, La Trampera. Ya desde hace algunos días corre un airecillo de Navidad, las calles repletas de gente, en las compras de regalos y los ingredientes para la cena familiar, el arbolito con sus galas y los adornos, las ventanas de las casas y edificios con luces. Es también un todo con cuerda. Qué mejor que en el final, nuevamente los niños cantores del Teatro Colón nos entreguen este airecillo de Belén. Con el más grande anhelo de paz y buena voluntad, IOA desea contribuir a la felicidad de usted y los suyos. Haberlo logrado será nuestra mayor satisfacción. Todo concuerda. Hasta pronto. Estimados auditores, al despedirme quiero desear a cada uno de ustedes y familiares una muy feliz Navidad, que el renacer a esa nueva natalidad de Cristo traiga una renovada esperanza en tiempos mejores, en salud y bienestar. Para todos ustedes, muy feliz Navidad. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.